Hola, yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 14 del 6 de febrero de 2018 y antes de nada quería avisar a todos los que escuchéis desde SoundCloud que va a ser el último episodio que voy a subir a SoundCloud y por si no os enterasteis ayer, Incognicast tiene nuevo hogar, que es un blog, que es incognicast.com y el feed cambia, entonces SoundCloud, que se me había acabado el espacio de almacenamiento gratuito, pues lo he dejado de utilizar, lo utilizo ahora simplemente provisionalmente para que podáis saber que tenéis que cambiar el feed e iros a otra fuente, que es la del podcast. Indico los enlaces en el post y está ya en iTunes y en otras fuentes como iBooks, Spreaker o Overcast, por ejemplo, y en SoundCloud no lo vais a encontrar, así que bueno, lo explico un poco también en el post de Incognit. Y pasamos ya al tema destacado del día, que es, ni más ni menos, y voy a ser muy original, que el lanzamiento del Falcon Heavy de Elon Musk, de SpaceX, y esa, bueno, parafernalia que se ha montado en torno al Tesla Roadster, que va dentro como carga, y como payload, la carga que lleva ese cohete espacial súper pesado, que es básicamente una combinación de los Falcon 9 que ya habían sido lanzados y que nos alucinaron a todos cuando SpaceX demostró que era capaz de hacer que esas fases de lanzamiento iniciales volvieran para ser reutilizadas, que es una cosa que en futuras misiones espaciales es un invento, porque sobre todo ahorra un montón de costes y las misiones espaciales serán mucho más económicas y teóricamente más frecuentes y más fáciles de hacer. Aquí la crítica no es al lanzamiento en sí, sino a la carga, ese Tesla Roadster, que es evidentemente un movimiento publicitario más de un Elon Musk que siempre está, bueno, dando la nota con este tipo de anuncios, de medidas, de decisiones, que tiene una parte evidentemente muy atractiva y muy llamativa, pero que tiene otra que es criticable. La crítica en realidad no es mía, yo esto no lo veo especialmente bien, pero la crítica es la de un blog que enlazo en el episodio, en el texto del episodio, en la que la persona que ha estudiado un poco el tema ha contactado con astrofísicos o con estudiosos del tema que indagaban sobre qué podía pasar con ese coche, pues pululando por el espacio sideral, y se supone que, bueno, que estudiaban un poco la órbita, va a ser una órbita alrededor de Marte. Es muy difícil, por lo que parece, que el coche acabe aterrizando, por decirlo de algún modo, en Marte, acabe chocando contra la superficie de Marte, porque no tiene propulsores y, por lo visto, la órbita en la que se va a encontrar sin propulsores propios no va a servir de mucho. Y bueno, la crítica es evidentemente que si cualquiera que tenga dinero puede hacer lo que quiera en el espacio y lanzar cualquier cosa de cualquier flipada para que un objeto que es al final basura espacial pues se quede ahí. Puedes o no considerarlo como basura espacial, pero lo cierto es que ya aprovechando el lanzamiento igual podían haber aprovechado otra cosa. ¿Qué pasa? Que en misiones de prueba, pues efectivamente no se lanzan normalmente satélites, ni telescopios, ni objetos científicos, sino que se envían cargas inútiles por si la misión fracasa, que es lo que en parte puede pasar con el lanzamiento, que yo quería esperar a que fuera. Se supone que iba a ser hace un par de horas, pero al final se ha retrasado y igual no es ya ni hoy, depende un poco de las condiciones climáticas. El caso es que la polémica está ahí. La misión de SpaceX ha demostrado que la carrera espacial ha cambiado y que ya no son gobiernos los que la dominan y son empresas privadas, en este caso SpaceX y Blue Origin de Jeff Bezos de Amazon, y también está, por supuesto, Virgin, pero bueno, que es una cosa que como nadie más puede hacer, pues parece que uno puede hacer lo que quiera. Y ahí hay un debate sobre qué es correcto, no solo científicamente, sino éticamente. A lo mejor podían haber aprovechado para montar en el Tesla ya puestos unas cámaras potentes con las cuales ir sacando fotos de Marte y del espacio mientras lo recorría una vez lanzado. No sé, podían quizá haber aprovechado para hacer algo curioso. Pero bueno, la medida tiene evidentemente un componente muy fuerte publicitario, y puedes estar de acuerdo o no con Elon Musk, que la verdad es que, bueno, es un tipo que se arriesga, que hace cosas locas y que todo eso nos encanta, pero que también a veces pues es discutible lo que hace. Y en otro momento quizá debatiremos sobre el futuro de Tesla, que es una empresa que a mí me apasiona y me parece alucinante los productos que tiene, pero que, bueno, algunos analistas predicen que quizás no tenga muy buen futuro. Bueno, sí, lo veremos en otro Incognicast o quizás en un post en Incógnitos. Y nada más, a la espera de ver qué pasa con el Falcon Heavy, si explota, no explota, si vuelven sus cohetes, sus primeras fases, retornan a la Tierra con éxito y aterrizan donde deben aterrizar, pues quizás, supongo que lo contaremos mañana si funciona. Pasamos ya a las noticias breves, la primera de las cuales es sobre, una vez más, criptodivisas que siguen en caída libre. Esto no para quien haya invertido. Yo tengo muy poquito y evidentemente estoy perdiendo pasta, pero bueno, como ya dije, siempre si inviertes, invierte dispuesto a perder lo que tengas, porque esto es una apuesta a la lotería. Pues quien haya invertido mucho dinero, y hay gente que, si no lo sabéis, pidió créditos fuertes, hipotecó la casa para invertir ese dinero en Bitcoin, pues ahora se debe estar tirando de los pelos, por no decir otra cosa, porque la Bitcoin y el resto de criptodivisas están cayendo en picado. Ahora están por debajo de 6.000, ha llegado a estar, no sé cómo estará ahora, pero el nivel del día era más o menos ese, y de hecho hay un par de enlaces a los que he incluido en el post, y que hablan, en primer lugar, de cómo los mineros, esos que se forran minando Bitcoin, ya no lo van a hacer. A partir de la barrera de los 6.000 empiezan a perder dinero. No sé exactamente cuál es la cifra con la que empiezan a ya no ser rentables las inversiones en energía y en hardware que necesitan comprar para que el minado de Bitcoin sea rentable. Pero en estos niveles ya empieza a ser una cosa difícil. Entonces va a ser un punto de referencia importante saber qué va a pasar a partir de ahora y si los mineros van a hacer movimientos, si van a dejar de minar viendo que ya esto no es rentable, si van a esperar un tiempo, que supongo que sí, para ver si la cosa vuelve a remontar, o si por fin vamos a poder comprar tarjetas gráficas a precios decentes, porque como en el caso de Bitcoin no, porque se hace con ASICs, con circuitos personalizados, o dedicados, digamos. Pero si en otras criptodivisas que también están perdiendo dinero, pues a lo mejor las tarjetas gráficas, con este pequeño efecto de que la burbuja está explotando un poco, pues a lo mejor vuelve todo un poco a la normalidad en el terreno de las tarjetas gráficas. Es un tema que, como siempre, es muy interesante seguirlo, pero que efectivamente también está haciendo perder dinero a mucha gente, como también se lo hizo ganar a quienes lograron salir a tiempo. Veremos a ver qué pasa. El otro artículo que he lanzado es del New York Times, en el que, bueno, hablaba de cómo ahora que está cayendo tanto Bitcoin, se están aprovechando muchos para todo tipo de fraudes, de estafas, y también metía un poco de ese famoso FUD, del miedo, incertidumbre, duda, que también están metiendo los medios. Yo creo que había un sentimiento general el año pasado de que sí que es muy volátil, pero puede que sea el futuro, y ahora que está cayendo parece que el discurso ha cambiado totalmente. Y ahora lo que todos comunican es, efectivamente, las criptodivisas eran una basura, eran una mala inversión, no tenías que haber invertido, y si lo has hecho, pues mala suerte, y además van a seguir cayendo, y esto es una burbuja y va a explotar ya. Bueno, aquí, como todo, siempre hay bocas que cerrar, veremos si efectivamente unos u otros tenían razón. Yo creo que esto es una corrección de esas famosas fuerte de Bitcoin, y que el propio valor intrínseco de la tecnología, de la cadena de bloques y de las criptodivisas que tienen futuro, porque hay algunas que lo tienen, pues puede hacer que la situación remonte. No sé hasta cuándo va a llegar esto y si en algún momento tardaremos 2 o 5 años en recuperar los niveles que se vieron a finales del año pasado, pero está claro que las criptodivisas están, bueno, en un momento delicado. Segundo en la noticia breve del día, tercer comentario de noticias del día de hoy, y es sobre los análisis que ya han empezado a aparecer sobre el HomePod. Enlazo al de Diverge, que ha sido el que yo he leído y he visto el vídeo. En el Nilay Patel, que es el editor jefe de Diverge, comentaba un poco cómo funcionaba un altavoz que, como él decía, tiene un sonido realmente espectacular, pero tiene un problema, que suena muy bien si tienes Apple Music, pero si eres un usuario de Spotify, lo decía claramente al final, el HomePod no es para ti. Si eres usuario de Apple Music, perfecto, pero si eres usuario de Spotify, tienes productos que suenan bastante bien y que funcionan perfectamente con Spotify, cosa que el HomePod no hace del todo bien, aunque se puede hacer a través de AirPlay. Y cuarta noticia del día, tercera breve, es un poco ya pasado el tema, pero ayer aparecieron los datos de venta de tabletas a nivel global, los datos de IDC, en los cuales se veía cómo la venta de tablets había perdido un 8% de año en año, casi un 8%. Se habían vendido en el cuarto trimestre de 2017 49,6 millones de unidades, que la verdad es que son bastantes para cómo está el mercado de las tablets, de las cuales 13,2 eran de Apple. Bueno, aquí el resumen un poco es que Apple sigue liderando la categoría porque hay muy poca oferta en el mercado Android. Google no apuesta ya por este formato, los fabricantes tampoco, han visto que no les convence, y los que empiezan a reaccionar lo hacen con la propuesta convertible, una tableta convertible que puede hacer algo más que el tablet. Y ahí está Microsoft con su Surface Pro, o Samsung con sus Galaxy Tab y otros dispositivos. Entonces, la tableta pura como tal, pues tiene ya poco sentido para muchos. Yo diría que Apple sigue vendiendo gracias a ese iPad barato que lanzó a finales del año pasado, que redujo su precio. Y los que han ganado terreno son los chicos de Amazon, que han superado a Samsung. Ahora tienen ya una cuota de mercado por encima de la Samsung, están en segunda posición, gracias evidentemente a sus Fire HD 8 y las Fire HD 7, que se venden a precios de risa. No sé si lo visteis, pero hay packs de 6 tabletas por precios ridículos de $50 la tableta o algo así, que son perfectas para entornos educativos y que pueden tener sentido también para otros escenarios, pero bueno, que está claro que Amazon aprovecha el momento para sacar ese formato de tableta barata. Y bueno, Huawei también ha ganado un poquito de ventas respecto al año pasado, curiosamente, pero el resto caen. De hecho, la mayoría de fabricantes, ese apartado otros de las consultoras, por ejemplo, que engloba a marcas que han vendido menos que estos 4 o 5 primeros vendedores, pues caen casi un 30%, venden una tercera parte menos de lo que vendían hace un año, y eso deja claro que el mercado de las tablets está, bueno, en recesión. La última noticia breve del día es la de, y aquí hago referencia nueva, a Spotify y cómo le ha hecho la Pascua a los fabricantes de altavoces. Spotify de repente ha cambiado su modo de funcionamiento. Y eso implica que muchos altavoces que eran teóricamente compatibles o que eran inicialmente compatibles con Spotify ya no lo son. Aquí tenemos fabricantes como Onkyo, Denon, Marantz o Bang & Olufsen, que tenían unidades que ahora ya no funcionan con Spotify, y los usuarios de estos altavoces no podrán usarlos directamente a no ser que instalen un nuevo firmware para estos altavoces, y no para todos porque no hay firmware disponibles para todos ellos. Como decían en Diverge, es un enlace de esta misma publicación, al final este es el problema de no ser propietario de tu propia música y de tu propio ecosistema, que si alguien te cambia las normas de juego, el que sale perdiendo es el que depende de ese formato. Y nada más, con esto termino un podcast un poco tardío hoy, no he podido hacerlo antes, pero bueno, quería como siempre recordaros esa novedad de que Incognicast tiene nuevo sitio donde podéis seguirlo. He dejado de mezclarlo con Incognitosis, hablaba de hoy de ello en el blog, y he decidido separar ambas cosas, también lo comentaba ayer, para, bueno, buscarle un camino independiente a los contenidos de audio y no molestar así a la gente que me lee en Incognitosis, que yo creo que le molestaba un poco, le distraía un poco de la lectura, de esa prosa tecnológica que me distingue y que es, ya sabéis, alucinante, como este podcast. Entonces, los que no quieren disfrutar del podcast, pues pueden seguir disfrutando de Incognitosis de la misma manera. Cierro ya y solo quería recordaros, como siempre, que podéis aportar económicamente tanto en LiberaPay como en Patreon. En Incognitosis tenéis los enlaces y también en Incognicast los dejaré en cuanto tenga un poquito de tiempo y edite un poco la plantilla y demás. Y esto es todo. Hasta mañana y que seáis muy felices.